Y si quieren aportar una cortina, porque esta es la cortina de la agenda cultural maquinera, claro. Será bienvenida. Que si la Sudestada Big Bang quiere decir, bueno, ¿sabes qué? La vamos a hacer nosotros en vivo todos los jueves. Bueno. Buenísimo. ¿Por qué? Dejamos a ellos, yo no hablo, le dejamos a ellos que toquen. Entonces. ¿Por qué le digo? Porque estamos aquí, merced a la mano de Luis Ponte, que nos hace el contacto y nos invita a ver a la Sudestada Big Bang. Está con nosotros aquí Seba D'Amici y Pablo Ricci, que forman parte, el más joven y el más viejo. Seba, ¿cómo? Así es. Hola, ¿cómo están? Sí, vinimos el más joven y el más viejo. Yo me acosté a las 9 y él se acostó a las 5 de la mañana. Y los dos estamos hechos un pelota. Esa es la diferencia. ¿Por qué? ¿Qué tocaron anoche? ¿Qué hacen los músicos a la noche? Bueno, anoche hubo la semanal Jam Histórica, que se hace todos los miércoles en Tijuana. Y bueno, anoche justo hubo unos amigos de Viedma que abrieron, pero semanalmente abrimos con Franco Grimoldi, Guille Pole, Ferto Massini y Lucas Campo. Abrimos ahí una jam para que vengan los músicos de Bahía y de la zona a tocar un rato y a divertirse. ¿Eso pasa todas las semanas? Todos los miércoles a las 10 de la noche en Tijuana. Eso pasa todos los miércoles. Se puede ir, tomar algo, comer algo. Y los músicos que quieran subirse a tocar. Bien. Y de ahí salieron, vinieron para acá y se presentan, ¿cuándo? Mañana viernes a las 21:30 en el Teatro Municipal. Bien, la Sudestada Big Band. ¿Por qué se elige hacer una Big Band y no dice, no, yo con una, me grabo acá con esto, aprieto dos botones, sale tss, tss, tss, tss, tss, tss, y listo? Porque la experiencia emocional de tocar con otras en un colectivo de músicos y sonar con otros es medio irreemplazable, digamos. Uh-huh. Por supuesto, comercialmente y todo eso, no. Se está tendiendo cada vez más a hacer grupos más chicos por el mismo ajuste. ¿Cuántos integrantes tienes? 19. 19. Sí. Vamos por más. Sí, cada vez todos los años sumamos uno. Pero de verdad que pasa eso. Cuando uno está sonando ya, en realidad ya dos personas que están sonando juntas, ya se da algo. Imagínate 19. Entonces, diríamos que ahí hay una razón y somos todos músicos que nos gusta el trabajo de ese colectivo. Porque los que no venimos medio los que no estamos en el palo por ahí del jazz, siempre hemos estado por ahí en la música sinfónica o en la música de cámara, que también son grupos medianos a grandes. Y bueno, y esto lo que tenía que ver era que en principio queríamos estudiar el repertorio de las Big Band, y a partir de ahí, bueno, se fue sumando gente, y como también otra cosa que pasa cuando hay mucha gente, cada uno va haciendo su aporte de lo que le gusta, donde le vibra la música, y eso va haciendo que el grupo todo el tiempo va mutando o va evolucionando, se va modificando de acuerdo a los integrantes que tiene. Ajá. ¿Y cómo es producir una banda? Pues sí, bueno, voy a producir una banda. 19 músicos de Big Band. Insoportable. No. Lo tengo que decir, muchas veces se hace insoportable con alguna gente, o sea, insoportable. O sea, a veces se hace pesado porque no hay feeling, no hay fluidez en la cosa, pero con ellos, con Seba, es muy fácil porque tienen una impronta profesional de ver cómo es las cosas, y entonces es un ida y vuelta muy muy sencillo. Después está el laburo de uno de decir, bueno, a ver, de saber comunicarlo, qué comunicar, también es importante porque cada artística es distinta y está diciendo algo en ese momento. A veces la presentación de un disco, a veces esto, por ejemplo, es un proyecto. A mí me interesa eso, siempre discutimos el tema de la problemática cultural en Bahía Blanca. Bueno, no hay proyectos a largo plazo, se suman voluntades, se hace algo, dura 3-4 meses a veces o un año y pico, después se embolan, dejan tanto en música como en teatro. En teatro sí, ves que en teatro, bueno, ya lo hemos hablado 20 veces, hay una movida cultural, hay una movida teatral muy buena, pero porque hay proyectos desde el lado de los espacios y proyectos del lado de los colectivos teatrales. Y en música, Sudestada es un proyecto, tiene 5 años. Supernova es otro, por ejemplo, también más o menos de la misma época, 5 años, y están plantados en algo que no es nos juntamos y tocamos y vemos qué pasa. Lo acaba de decir Seba. Y me parece que por eso es lo que hay que defender, y hay que saber también comunicárselo a la gente, que no es solo van a ver una banda una noche en tal lado y ya. Es algo que es parte de un trayecto que aspira más. Bueno, el 1 de octubre van a estar en la Usina del Arte, como, digamos, no sé, suena medio ampuloso decir embajadores musicales, pero Bahía Blanca tenga una propuesta que mostrar, que contarles al resto del país desde Buenos Aires, en un lugar que es muy artísticamente muy caliente, como es la usina, se presentan muchas artísticas del extranjero y nacionales. Para mí es súper importante eso. O sea, que haya algo en este momento en Bahía Blanca que tenga algo que contar y decir fuera de su ciudad, y que lo merezca también, no sé, no porque estén ellos adelante, pero me parece que es súper importante. Sí. Entonces, producir eso también habla de cómo comunicar, cómo enterar a la gente de qué va esto. Claro, y no hay otros grupos que toquen este tipo de música acá en la ciudad, o es... No hay muchos en el país. Y no hay en el país. No, ajá, hay muchos en el país. No, hay en el país, hay, bueno, viste, cuando uno se pone a hacer algo empieza a tener un registro de eso, claro, que por ahí, claro, antes, claro, no tenía. Sí. Y es verdad que hay más de las que uno piensa, es un sector de la música muy de músicos, muy de público músicos por ahí. Y lo que nosotros por ahí que le queremos dar una vuelta, y eso tiene que ver con la gente joven que está en la banda, mucho que ver con eso, que hacemos una vuelta que tiene que ver con las Big Band, que todo el mundo, si uno que se representa una Big Band, piensa en música de Big Band, de las grandes bandas de la era del swing, la música, uh-huh, si querés, bailable en principio, después fue la de las bandas de escucha, que se llaman, como puede ser Duke Ellington, Count Basie, o la Quincy Jones, así, todas bandas así. Pero lo que ha pasado con la generación más joven que está en la banda es acceder a un repertorio y a un tipo de sonoridad que está muy en las fronteras con el rock. Sin ser rock, pero está muy en la frontera. Si vos escuchás el groove que hace la base, o los diálogos entre piano, bajo, batería, son bastante, parecen de otro estilo. Entonces lo que hacemos es jugar en ese margen, en ese lugar, y en ese tipo de banda en Argentina no hay. Y ahí nosotros nos podemos, uh-huh, como por ahí de alguna manera presentar. Y eso hace que también mezclamos mucho público. La misma, uh-huh, mezcla que se da de espíritus, personalidades, uh-huh, dentro de la banda. Después eso también se replica en la gente que te va a ver. Entonces tenés un abuelo que tiene alguna añoranza, digamos, de cuando escuchaba las grandes bandas. Y tenés a mi hijo que tiene 17 años y sus amigos que nada que ver con eso, no, claro, conocen por ahí, uh-huh, todo eso. Pero empiezan a tener también una información cruzada. Así que de alguna manera también la banda se... sin quererlos, no sé, o están en el espíritu de nosotros, se transforma también en un lugar de alguna manera didáctico, ¿sí? ¿Podemos escuchar algo, querido operador? Porque tuvieron la gentileza de traernos una grabación para que nos den ganas y así nos vamos mañana al teatro. A ver, ¿podemos escuchar? ¿Cómo se llama esto que estamos escuchando? Se llama el pollo, chicken. The chicken. The chicken. Qué lindo. Costo de la entrada, ¿cuánto sale? Si quiero ir a comprar la entrada. Hoy hay anticipadas de 5 y media, de 17.30 a 20.30, hay anticipadas en el Teatro Municipal a 150 pesos hoy. Sí. Y mañana ya sale 180. Y alumnos del conservatorio, 100. Buenísimo. Bien, además de esto pasan más cosas y quiero que me cuentes brevemente, ¿qué es el rotativo cultural, Luis? Es un proyecto que encaramos con Astor Vitali por una necesidad que caía medio de maduro. No había en Bahía una agenda cultural web virtual que donde confluyera la mayoría, no todo porque es pretencioso, pero la mayoría de las actividades culturales que están sucediendo día a día en la ciudad. Digamos, surgió de la necesidad personal en decir, ¿dónde encuentro? Tal cosa, no me enteré. Claro. Y el rebote de por mi trabajo de productor, que dice, che, no me enteré, entonces hay que hacer algo. Sí. Y empezamos el año pasado, tranquilos, a maquinarlo, y ahora, la semana pasada, ya subimos el sitio, ya está habilitado, ya se puede entrar, rotativocultural.com, y todos aquellos que generen actividades culturales, vamos a subir ahora el fin de semana al Facebook cómo hacer para mandar la información y eso. Hay un correo electrónico o mandarlo por Facebook también, pero la idea es esa, concentrar y que sea muy fácil de usar. Claro. No solo desde una compu, sino también desde de un portable, de un celular, de una tablet. Tiene una aplicación muy piola que es, si estás, suponete, en un café tomando algo, decís, che, ¿qué hay esta noche? Te pones a buscar, está esto, la aplicación te dice desde dónde estás, a cuántas cuadras estás, y te guía en el mapita de Google, te guía al lugar del espacio donde sea la actividad. O sea, estamos tratando de que sea una herramienta de ayuda, fácil de usar para las actividades que están sucediendo en Bahía Blanca, que no son pocas. Qué grande. Bien, entonces reiteremos, la Sudestada Big Band, día, horario, costo de la entrada, todo eso, y después le damos el paso a Martina, que tiene que contarnos todo lo otro que es el fin de semana. Bueno, Sudestada Big Band, mañana, viernes, 16, Teatro Municipal, 21:30, entradas anticipadas en la boletería del Teatro Municipal, hasta hoy, que van a ser 100 pesos para alumnos del conservatorio, 150 anticipadas público general, y ya mañana 180 para todo el mundo. Bien. Así que pueden ir hoy. Eso que estás escuchando ahora, por ejemplo, sí. Pablo, Seba, Luis, gracias por estar. Gracias, no, gracias a vos.